En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Elecciones municipales, hay 6 alianzas y 5 partidos en condiciones de presentar candidatos. En el cierre del plazo para inscribir alianzas electorales ante el Tribunal Electoral Provincial, se presentaron 3 nuevos grupos con intenciones de aunar fuerzas para competir en las elecciones municipales de Viedma del próximo 6 de octubre. Las alianzas Juntos por el Cambio de Viedma, conformada por los partidos PRO y Coalición Cívica ARI, Somos Viedma, integrada por la Unión Cívica Radical, y el Partido Demócrata Cristiano y Encuentro Progresista y Popular de los partidos Socialista y Encuentro por la Democracia y la Equidad. Esta última lleva como adherentes los partidos Nueva Mayoría y Patria Grande. Las nuevas alianzas se suman a las ya constituidas y en condiciones de participar, que son Juntos Somos Río Negro, Frente de Todos y Todas, Ex Frente para la Victoria y el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Además, hay otros partidos políticos individuales reconocidos y con posibilidades de participar, que son el Partido Alternativo y Recuperación, que encabeza el legislador Mario Sabatella, Unión Ciudadana por Viedma, que postularía al ex juez Fabio Igoldi, Unión Patria, Unión por un Movimiento Popular y Viedma Nueva. Marcha atrás de Lipros, el bono costará 60 pesos y no habrá aumento escalonado. A raíz de los cuestionamientos del Consejo Consultivo, el Instituto Provincial del Seguro de Salud, IPROS, dio a dar marcha atrás con el aumento de los bonos de consulta previsto en 100 pesos para el mes de diciembre y fijó el nuevo valor en 60 pesos desde el 1 de agosto. De esta manera quedó sin efecto una resolución previa que establecía el costo en 50 pesos para agosto, 75 para octubre y 100 a partir de diciembre. La decisión se tomó este martes en una reunión en la que participaron el presidente de la Obra Social, Claudio Di Tella, los vocales del gobierno y las entidades sindicales que integran el Consejo Consultivo y que reclamaron que se respete la legislación vigente. Reclamaron justicia por Lucio. Familiares, amigos y vecinos de Carmen de Patagones recordaron a Lucio Romero, el joven fallecido luego de ser atropellado sobre el puente Basilio Villarino el 24 de julio del 2011. Su familia sigue reclamando que se haga justicia. Siguen esperando que esté firme la sentencia que condenó a Juan Agustín Castro a 2 años y 9 meses más 7 años de inhabilitación para conducir y que todavía no es efectiva. Vecinos y vecinas desplegaron una bandera que decía: los pobres también merecemos justicia. Advierten por engaños en la venta de viviendas prefabricadas. Defensa del Consumidor de Río Negro recibió 26 denuncias contra empresas de comercialización e instalación de viviendas prefabricadas por falta de cumplimiento de las empresas. Dada esta situación, el organismo que depende de la Agencia de Recaudación Tributaria emitió un comunicado para convocar a todos los que se vieron afectados a que realicen el reclamo ante el organismo. Solo haciendo el reclamo ante Defensa del Consumidor se puede iniciar acciones para arribar a una solución, aclararon. Además, sugieren a los compradores que, para evitar ser engañados, antes de cerrar una operación de compra, busquen asesoramiento en Defensa del Consumidor sobre la situación y los antecedentes de la empresa. Maratón Radial Solidaria el próximo 3 de agosto. El sábado 3 de agosto se dará lugar a la Maratón Radial Solidaria, así lo confirmó Eduardo Varela, locutor y periodista viedmense, que estará a cargo de este espacio solidario para dar una mano a los más necesitados. Comentó que la maratón surge a partir de ver a un grupo de madres del merendero Esperanza del Loteo Silva que tratan todos los días de asistir a niños y niñas en un comedor que no para de recibir demanda de alimentos. Este programa solidario intenta desde la comunicación dejar por un lado todas nuestras cosas diarias para pasar a la acción y dar una mano a quien más lo necesita. se dará a partir de las primeras horas de ese sábado. Serán 6 radios las que participarán de este programa y transmitirán en simultáneo. Son FM Leo de San Javier, Radio El Refugio de la ESFA, Round de la Universidad Nacional de Río Negro, FM Signo de Patagones, Mega de Viedma y La Puntual. El objetivo es poder recolectar leche, galletitas, alimentos no perecederos y golosinas con el fin de colaborar con el Merendero Esperanza y con el CAPS Dr. Gustavo Adriani, quien a su vez está organizando la fiesta para el próximo Día del Niño. El próximo 31 de julio se discutirá la pena al ginecólogo Rodríguez Lastra. La audiencia de cesura en el que se debatirá la pena que debe cumplir el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra por interrumpir un aborto legal en curso se realizará el próximo miércoles 31 de julio a las 9 de la mañana en Cipolletti. En una sola jornada declararán todos los testigos citados y se pronunciarán los alegatos del fiscal Santiago Márquez Gauna y del defensor Damián Torres. Luego, en los días siguientes, el juez Álvaro Meinet dará a conocer su sentencia y fundamentos. Recordemos que el 21 de mayo, el jefe del Departamento de Ginecología del Hospital de Cipolletti fue declarado culpable de incumplimiento de los deberes de funcionario público por un hecho que ocurrió el 2 de abril del 2017, cuando interrumpió el curso del aborto no punible de una joven víctima de una violación. Las penas por este delito van de un mes a 2 años de prisión en suspenso, más inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo. Nueva charla de Aviadi sobre diabetes y actividad física. Aviadi, la Asociación Viedmense Amigos del Diabético, informa que el próximo sábado 27 de julio a partir de las 10 de la mañana en Álvaro Barros 1508, en la Secretaría de Desarrollo Humano, en el marco del programa educativo comunitario Diabetes 2019, se realizará una charla-taller denominada Diabetes y Actividad Física, Todos en Movimiento, a cargo del profesor Nicolás Arce. La práctica de actividad física es una parte fundamental del control de la diabetes y abarca todo el movimiento que aumenta el gasto de energía, aumenta la frecuencia cardíaca y la respiración por encima de los niveles de reposo. La propuesta está destinada a pacientes, familiares y público en general, siendo la entrada libre y gratuita. Las noticias nacionales. Dos salarios mínimos no alcanzan para cubrir el precio de la canasta básica. De acuerdo a las últimas estadísticas oficiales, ni siquiera con dos salarios mínimos se puede cubrir el costo de la canasta básica total. Además, el ingreso promedio de la población se ubica en 9.000 pesos por debajo de la línea que delimita el rango de la pobreza. El valor actual del sueldo mínimo vital y móvil del 2019 en nuestro país es de 12.500 pesos. Según el INDEC, el costo de la canasta básica total de una familia tipo que define el nivel de pobreza ascendió en junio a 31.148 pesos y aumentó 2,7% respecto de mayo. Por su parte, la canasta básica alimentaria, que define el nivel de indigencia, aumentó también 2,7% y registró un costo de 12.409 pesos. Alimentazo en Plaza de Mayo. Los pequeños y medianos productores agrupados en distintas organizaciones campesinas, indígenas y de la agricultura familiar vendieron verduras, yerba, pan, lácteos y otros alimentos a bajo precio en Plaza de Mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en plazas de otras ciudades del país. El objetivo de la jornada, que dieron a llamar Alimentazo, es llamar la atención sobre la grave situación que atraviesan porque la política económica que desarrolla este gobierno les impide producir y subsistir. Subieron el dólar, el riesgo país y la tasa de interés. Las presiones cambiarias volvieron a registrarse en el mercado porteño a pocos días de las elecciones PASO. Los monitores de cotización de la Citi mostraron un tipo de cambio minorista por arriba de 44 pesos en varios bancos y agencias de cambio. El promedio de cotización se ubicó en 44,5 pesos y marcó un avance de 18 centavos en la jornada. La suba es de 1 peso con 20 centavos con relación al 12 de julio. En ese momento se había registrado la cotización más barata desde finales de abril, fecha en que el central anunció que usaría reservas para frenar el dólar a partir de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.